enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro. Sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo. Sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé, por mi pobreza. No quieres darme ni un poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrezco es solo amor. Darme ni un poquito de tu amor.